Según informaciones de Surcorea, el Comité de Medidas contra la Tergiversación de la Historia del Levantamiento del 18 de mayo concedió el día 16 en el Ayuntamiento de Gwangju una entrevista de prensa y demandó esclarecer la verdad de la masacre de los participantes en el levantamiento de Gwangju y castigar a los verdugos.